hice el fallo es por una situación de que la cárcel sí cumple con las condiciones y que primero, en primera instancia, el recurso de protección solo contempla 3 meses en la clínica, tiempo que ya se cumplió, según ellos, y obviamente se cumplió ya. La niña, por tiempo, el recurso de protección, cuando se discutió la Corte de Apelación, tenía 5.200. Y según ellos, eso les basta para poder enviarla a la cárcel. La niña ya goza de buena salud y las condiciones mínimas están en la cárcel. Bajo esas condiciones, ahí la envían nuevamente a la Arauco.